la diaria, y es así, ya estamos en las calles, acá ubicados en Patricias, Mendocinas y Sarmiento, esta avenida que ha cumplido 30 años, pero que bueno, 30 años por donde han transitado diferentes movilizaciones, concentraciones, ya que estamos frente a la legislatura en este punto central. Y bueno, hoy día, como todos los miércoles, dentro de unas horas nomás se va a estar realizando la concentración para que las organizaciones sociales, organizaciones que luchan por el agua pura en Mendoza, reclamen ante la Cámara de Diputados por esta ley contra el fracking. Pero bueno, como hay diferentes actividades el día de hoy en la legislatura, va a haber diferentes encuentros, la sesión va a empezar a las 11, es por eso que todavía no hay nadie, todavía no se ha concentrado nadie. Lo que sí se puede ver es la vereda envallada esta vez, hay vallas sobre la vereda de la legislatura, que le preguntábamos al personal de seguridad de legislatura, al sargento, ya les voy a pasar bien el nombre del sargento, sargento Robledo, nos explicaba que era a partir de la pegatina que se realizaba en las paredes. O sea que, bueno, a medida que las organizaciones siguen visitando, esta es la quinta vez que las organizaciones por el agua ya se van a hacer presentes en la legislatura, esta vez se van a encontrar con la vereda envallada. Algo que llama la atención porque la vereda es un espacio público, Gaby. Totalmente, es un espacio que es de todos para transitarlo, para usarlo, para protestar también, que también es un derecho absolutamente de todos. Sin embargo, bueno, ya está este dato de que ya está todo vallado. Ya está todo vallado, así que bueno, vamos a ver cómo repercute esto dentro de un ratito. No sería la primera vez, Juli, además. Lo que sí, Gaby, sí, es que ahora, en este momento, sí se ha hecho presente una organización. En este momento estoy acompañada de Brisa Moyano, quien es de Junín y que el día de hoy se han dado cita acá porque están buscando realizar una gran colecta, ya que, bueno, mes de agosto que se avecina, empiezan a aparecer todos los festejos del Día de la Niñez. Entonces, bueno, acá con una bandera que dice muchas cosas pueden esperar, los niños no. Brisa Moyano se hace presente acá frente a la legislatura para hablarnos un poquito de qué se trata esta gran colecta. ¿Cómo estás, Brisa? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, buenos días para toda la audiencia y te agradezco a vos por la nota. Nosotros venimos una vez al mes acá a la esquina de la legislatura, entre Patricia Mendocina y Peatonal. Nos encontramos acá desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, realizando una colecta a beneficio de los chicos de la zona este. El encuentro de hoy es para pedir colaboración para el festejo del Día del Niño, que lo vamos a realizar este domingo, 4 de agosto, a partir de las 3 de la tarde en el pueblito de Philly. Y bueno, estamos pidiendo la colaboración de la gente para poder festejar el Día del Niño. Quien quiera acercarse nos va a reconocer por la bandera que tenemos, bueno, como dijo acá la chica, que dice muchas cosas pueden esperar, los niños no. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo leche, azúcar, chocolate, alfajores, galletas, golosinas, juguetes nuevos, usados, en buen estado, para que los chicos no tengan el gran regalo, pero sí un engañito por el día de ellos. Brisa, con respecto a esto, con esta gran bandera, muchas cosas pueden esperar, los niños no, algo que ha repercutido en la alimentación y me imagino que también en los merenderos y comedores, es el consumo de leche. ¿Cómo están con respecto a los precios? ¿Se puede acceder? ¿Han disminuido la consumición? La verdad, es muy dura la situación de ahora, porque una caja de leche te está saliendo 266 pesos. Imagínate, tengo casi 100 chicos. Así que son, ponele, por día son más o menos 15 cajas de leche que ocupamos. Y 5 kilos de azúcar. Y a eso agregale 7 kilos de harina, más levadura, grasa, porque nosotros donde vivimos es un pueblito rural, no contamos con panadería que nos done el pan y las tortas todos los días, así que todos los días tenemos que amasar. Así que, y bueno, nuestro merendero es a pulmón, lo que la gente nos dona es lo que nosotros tenemos para los chicos. ¿Cuándo que vienen realizando esta tarea del merendero? Yo empecé en el 2007, sí, ya hace varios años ya. Han pasado cosas, diría el presidente. Bastante, bastante. Y bueno, se nota muchísimo el cambio, se nota mucho la situación que estamos viviendo todos, porque ya la gente ha disminuido en las donaciones, en las colaboraciones, porque la situación está mala. Hoy por hoy creo que la gente vive con el pesito del día a día, ¿me entendés? ¿Los niños, las niñas o también los padres, las madres? Por ahí se suelen llevar botellas de leche, es algo que está pasando. Mi prioridad son los niños, así que en mi merendero solamente tengo niños desde cero edad a 14 años y ellos son mi prioridad. Nosotros lo que le damos es chocolate, leche, y cuando no tenemos leche le damos una taza de yerbiado con tortita, con pan, con dulce, con lo que nosotros podamos realizar en merendero. Y desde su opinión, como un espacio referente en la zona este, ¿cuál sería la evaluación de este gobierno? Ya estamos cerca de las campañas electorales, se vienen haciendo propuestas, ¿han llegado políticas públicas al barrio? ¿Se hace presente el Estado, podemos decir, allá o no? Y la verdad pasa que es todo política. Lo que se van a hacer por política y va a ser momentáneamente. Es como es el dicho, pan para hoy y hambre para mañana. Sí, se han acercado políticos llevando propuestas, ofreciendo ayuda, pero como te digo, es momentáneamente, es solamente por las elecciones. Pasan las elecciones, pues se olvidan de que hay niños con hambre y hay necesidad. Muchísimas gracias, Brisa. No, te agradezco a vos, bueno, que Dios los bendiga y en verdad, muchas gracias por la nota. Gracias a vos por darnos estas palabras y bueno, si querés recordamos hasta qué horario van a estar acá y cuál es el punto. Bueno, vamos a estar hasta las 6 de la tarde acá en la esquina desde la legislatura entre Patricia Mendocina y Peatonal. Nuestra referencia para que nos conozcan y sepa que somos nosotros es nuestra bandera que dice muchas cosas pueden esperar, los niños no. Bueno, acá Gaby la van a encontrar a Brisa Moldano con su delantal, con su cuadernito, esperando, bueno, algún tipo de donación para poder realizar esta actividad este próximo domingo, 4 de agosto, que bueno, que ya empiezan estas actividades para celebrar este pequeño encuentro, por lo menos dentro de la situación social y económica que estamos viviendo con los niños, las niñas y las niñas. Así que Gaby, si te parece, nos encontramos en un ratito acá en el aire de la diaria nuevamente, que seguramente ya vamos a tener más testimonios con respecto a la movilización acá en la legislatura y las diferentes actividades que se van a realizar legislatura adentro. Pero claro.